En este tema conocí que podcast es una herramienta donde se pueden compartir archivos multimedia, audio o video, donde se pueden agregar subtítulos, anotaciones y demás cosas sin tener la necesidad de estar suscrito. Supe que nació en el 2004 como una abreviación de iPod y Broadcast, que quiere decir transmisión. Ha tenido pocos pero significativos cambios. Uno de ellos es el audioblog, donde facilita la guarda de archivos sin importar sus características. El podcast o podcasting, como también se conoce, es una gran ayuda en la educación, ya que es una nueva alternativa. Lo relaciono porque se pueden hacer grandes presentaciones y exposiciones por medio de esta gran alternativa.